cruzará por mi camino. Señales, encuentros, caprichos del destino. Olvidando lo demás, aprendiendo a caminar. Crece en mi interior, hacia un lugar mejor. Ay, duende del sur, caminando por pensemos y todo lo que existe pertenece al universo, desde los granos de arena hasta los grandes rascacielos, desde una partícula de polvo hasta los colosantes estrellas y planetas, desde una bacteria microscópica hasta las personas. Todo forma parte del universo. El universo abarca incluso el espacio vacío. La inmensidad del universo va más allá de lo imaginable. Se extiende a lo largo de billones y billones de kilómetros. Las distancias en él son tan enormes que es necesario acudir a una medida especial para registrarlas. El año luz, o dicho la otra forma, la distancia que recorre la luz que viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo en un año. La estrella más cercana de la Tierra después del Sol, Próxima Centauri, está a 4,2 años luz. Los objetos más distantes que se conocen del universo se encuentran a 13 billones de años luz de la Tierra. Las estrellas que vemos parecen muy pequeñitas porque están muy lejos, pero en verdad algunas son más grandes que el Sol. Prácticamente toda la materia del universo está contenida en galaxias enormes, masas de estrellas, gas y polvo. Posiblemente exista cerca de 100 billones de galaxias con cientos de billones de estrellas cada una de ellas. Las galaxias se agrupan en torno a nubes gigantes de galaxias que se denominan supercúmulos, los cuales se extienden por el universo como una red compuesta de cuerdas y nudos entre los que se intercalan gigantescos espacios vacíos. Los supercúmulos están formados a su vez por cúmulos de galaxias más pequeños. Una de ellos, un cúmulo de 30 galaxias aproximadamente, que recibe el nombre de grupo local, es al que pertenece la Vía Láctea, la vasta espiral de estrellas en la que se encuentra nuestro astro principal, el Sol. Los astrónomos han observado que todas las galaxias se están separando unas de otras, lo que quiere decir que hace mucho tiempo llegaron a estar todas juntas. Por lo tanto, el universo tuvo claramente un principio y es bastante probable que tenga un final. Oh, Muchos astrónomos creen que el universo empezó a existir a partir de un nuevo evento. Una explosión increíblemente caliente y densa llamada Big Bang ocurrió hace 15 billones de años, aproximadamente. Durante esa explosión se creó toda la materia, la energía, el espacio y el tiempo. En las primeras millonésimas de segundo se formaron las partículas que componen los átomos. Los bloques que constituyen toda la materia fueron necesarios cerca de 100.000 años para que se combinaran los primeros átomos, los de los gases hidrógeno y helio. A esas alturas, el calor abrasador del Big Bang se había enfriado. Al espacio que había expandido y los gases que habían dispersado. Sin embargo, al actuar también la gravedad, se fueron reuniendo gradualmente los gases, dejando enormes regiones de espacio vacío en medio. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. consumir. Ahora vamos a contaros unas curiosidades sobre los planetas. Mercurio. Es un planeta. Es un planeta el más cercano al Sol. Y el segundo planeta más pequeño del sistema solar. La superficie es muy parecida a la Luna. Tiene temperaturas extremas cara al sol, desciende a los 400 grados, pero durante la noche, que puede durar 59 días extraterrestres, pueden ser de menos de 360 grados. Esa mirada tuya. Ahora vamos a hablar del Venus. Un planeta junto con Plutón, que gira en sentido contrario alrededor del Sol. Temperatura superficie 490 grados centígrados. Un día son 243 días. Es el tamaño similar a la Tierra. Por las nubes, la luz del Sol no puede entrar y se refleja por... Eso es el planeta más brillante. Si fuéramos a Venus, nos quemaríamos por el calor que hace. Nos asfixiaríamos por el dióxido de carbono y nos disolveríamos en el ácido. Vamos a hablar de Marte. Marte es el planeta más parecido a la Tierra. Tiene cuatro estaciones como aquí. El día dura poco más que en la Tierra. Tiene volcanes, montañas, ríos secos, desiertos. Todavía no se ha encontrado vida. Tiene un color rojizo por el óxido de hierro. Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas. Por todos los que un día se atrevieron a gritar que la Tierra era redonda y que había algo más que dragones y abismo. Vamos a hablar de Júpiter. Júpiter es el planeta más grande del sistema solar, igual a 1300 tierras. Se compone de gas. Júpiter rota muy rápido. Eso hace que las nubes se separen en zonas y que esté achatado por los polos. Los anillos son granos de polvo. Ahora Ali nos va a hablar de Saturno. Es el planeta menos denso. Desde la Tierra se distinguen tres de los anillos, que son anchos y brillantes y están formados por bloques de hielo y roca de diversos tamaños. Tiene 18 lunas o satélites. La temperatura de superficie es de menos de 180 grados centígrados. El día dura 10,2 días terrestres y el año 29,5 días. Ahora Ricky os va a hablar de Urano. Su eje de rotación está inclinado a 98 grados, lo que significa que está casi tumbado. Tiene 11 anillos estrechos formados por bloques de alquitrán negro. Tiene 18 satélites. La temperatura de la superficie es de menos 210 grados centígrados. Un día dura 17,2 horas, un año dura 84 años. Ahora vamos a hablar de Neptuno. Es un globo azul y brillante. Tiene cuatro anillos muy débiles formados de fragmentos de hielo oscuro. Los vientos soplan a más de 2.000 kilómetros hora. Tiene 8 satélites. La temperatura de la superficie es de menos 220 grados. Un día dura 168 años. Una corona más para ver si dejo de pensar en poderes paranormales de heroína de cómic. Me atrevo a acercarme hasta ti, soltarte a la cara la verdad y dar media vuelta, recoger mi chaqueta, salir por la puerta contigo. Te daré mi corazón, te daré mi vida, te daré mi alma perdida. Thank you. Ahora Mar nos va a hablar de Plutón. Está incluido en la categoría de planetas enanos. Tiene un satélite que se llama Charón. Temperatura de superficie es de menos 220 grados. Un día dura 6,4 días y un año 248 años. Ahora vamos a pasar a la sección de chistes y adivinanzas. Recordad que nos podéis llamar al 985-2981-37. La respuesta de la adivinanza del mes pasado es perro guía. ¿Te acuerdas de la adivinanza? ¿Cuál es el animal que se sabe toda la guía telefónica? La adivinanza de hoy es una señorita muy señoreada que siempre va en coche y siempre está mojada. Si sabéis la respuesta, llama al 985-2981-37. ¡Sube el volumen! ¡Sube el volumen! ¡Espera! ¡Espera! Apretamos. ¡Coge aquí tu fali! ¡Coge! ¡No! ¿Cómo era? Pero como sé si me están contestando. ¡Hola! ¡Estás en antena! Dile que está en antena. ¡Mami, te está yendo todo el mundo! ¡Ah, sí! ¡Estás en antena! ¡La lengua! ¡Me oí! ¡La lengua! ¡Bien, que yo no lo daba! Dile que el premio es una visita guiada a la gran... ¡Yo quería ir a Neptuno! ¡Vale! Díselo. Llamarte no se puede. Ay, se hoy retumba todo eso. ¿Sabes cuál es el premio, verdad, Luisa? No, es fatal, hija, no oigo nada. Hola, un beso. ¡Un besito! Lo hacéis muy bien. Mamá. Adiós. Vale, ahora ponen la música de uno. ¡Gracias! Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Estás en antena, diré? Hola. Sí, se oye bajito. Hola, buenos días. ¿Qué llamo? ¿Al programa de la escuelina? Sí, sí. Ah, se os oye muy bajo por el teléfono. Intentaremos hablar más ahora alto. No os oigo. Intentaremos hablar más alto. Ah, sí, bueno, yo os oigo bajo, no sé cómo se me oirá a mí en la radio. Yo estoy llamando por si podía contar un chiste. Se te oye muy bien. ¿Puedo contar un chiste? Sí, sí. Bueno, pues el chiste que tengo yo pensado contar es... Son dos señores que van por el desierto, ¿no? Y entonces uno de ellos lleva una puerta de un coche y el otro lleva una botella de agua. Y le pregunta el de la puerta del coche al de la botella del agua, ¿Pero tú para qué llevas una botella de agua? Y le dice el de la botella de agua, pues para beber, porque aquí en el desierto hace mucho calor y a mí se me entra la sed, pues tengo que beber. Y le dice, además, lo mío me parece una cosa razonable, pero tú, ¿para qué llevas tú una puerta de un coche? Y le dice el otro, pues claro, ¿para qué voy a llevarla? Pues si tengo calor, bajo la ventanilla. Muy bueno. Que nada, que eso, que estoy muy contenta, que hacéis un programa muy, muy majo, ¿eh? Pero muchas gracias, ¿eh? Muy bien, y cuando quieras venga a visitarnos, ¿eh?, a la escuelina. Cuando quieras nos visitas a la escuelina, ¿eh? Vale. Que tengo. Ah, es verdad, ¿cuál era el premio? Una visita guiada a la escuelina. Sí, pero eso es la de la adivinanza. Ah, vale, y por el chiste no dabais premios. Venga, no, vale. Pero bueno, anda, por ser tú también. Vale. Bueno, pues nada, que os vaya muy bien. Venga, hasta luego, y gracias. Sube la música. Adiós. El CD1. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y encuentran un amor, tómbola. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Y el ritmo de la tómbola, tom, tom, tómbola. Me lleva con tu amor, tómbola. A contar un chiste. Un día va Jaimito a clase y le pregunta a su profesora, a ver, Jaimito, dime un mamífero sin dientes. Y Jaimito le contesta, mi abuelo. Y ahora nuestra amiga Mar nos va a contar un chiste. Va un día a un cartel de una casa y pica y le abre un bebé y dice, ¿dónde está tu padre? Pues trabaja y le atropelló un camión. ¿Dónde está tu madre? Fue a la peluquería y le atropelló un camión. ¿Dónde está tu hermana? Fue al instituto y le atropelló un camión. ¿Dónde está tu hermano? Fue al colegio y le atropelló un camión. ¿Y dónde estabas tú? Conduciendo el camión. Mi corazón. nuestro invitado Marcos, que tiene 5 años, va a contarnos 2 chistes, que viene desde Madrid. Ya lo sé. Déjalo. ¿Qué pasaría si lloviera mucho? ¿Que nos mojaríamos? No, que tendría que no tendría que usar gafas. ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! Si lloviera mucho. A ver, ahora venga, ahora dice. ¿Qué pasaría si lloviera poco? Pues que tendrías que usar gafas. No, que no nos mojaríamos y podríamos salir al campo. Muy bien. Mi corazón. La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tómbola. Y todos en la tómbola, tómbola. Y encuentran un amor, tómbola. En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Ahora aprovechamos en el programa para felicitar a una madre de las niñas de la escuelina. Ya se llamada Sofía. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Cumpleaños feliz! ¡Tócate la nariz! ¡Que si no te la tocas, no serás muy feliz! ¡Bien! Bueno, ahora llevamos todo el programa con una voz nueva. Me llamo Ricardo y tengo 12 años. Acabo de empezar el instituto y empecé hace 2 años a ir a la escuelina. Y ahora, pues siempre que puedo aprovecho escaparme para venir a la radio o a la escuelina. Ahora vamos a cantar la canción de Susanita tiene un ratón. Dedicada a Shakira. Dedicada a Shakira, que hoy no ha podido estar con nosotros. Un, dos, tres. Susanita tiene un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies, y sueña que es un gran campeón jugando al ajedrez. Le gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila rock and roll. ¡Es la canción! La radio de las niñas. Esto ha sido todo por hoy. Nos volveremos a escuchar el 6 de junio. Adiós. Soy Raquel. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós, soy Leti. Adiós. Adiós, adiós. Chao. Chao, hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¿Vais a decir los nombres?